El maravilloso acto de predicar el Evangelio a alguien, Jesús lo comparó a una semilla que es arrojada en la tierra por el sembrador con la intención de cosechar frutos. La semilla, que es el símbolo de la palabra predicada, no tiene defecto alguno en sí misma, pero el tipo de tierra en la cual cae la semilla es la responsable de recibir y producir frutos. Al Jesús dar esta clásica parábola, detalló cuatro tipos de terrenos que existen, con los cuales podremos identificar nuestros corazones. La primera semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves y se comieron aquella semilla. Este primer escenario representa a aquellas personas que vienen a la iglesia, pero no entienden el Evangelio, no han comprendido el verdadero propósito por el cual somos cristianos, y por lo tanto, Satanás viene y arrebata de su corazón el mensaje que les fue predicado. Es importante, mi hermano, que al predicar el Evangelio enfaticemos y expliquemos bien el mensaje de salvación y, sobre todo, ser muy cristocéntricos. La segunda semilla cayó entre piedras y brotó pronto, claro, pero como nunca llegó a echar raíces profundas, cuando el sol brilló, secó esta semilla. Este segundo caso representa a aquellos creyentes emocionales que son muy animosos y quieren rápido hacer y colaborar, pero nunca echan raíces en una iglesia ni en escudriñar la palabra profunda de Dios. Saltan de una congregación a otra y por lo tanto son creyentes bipolares, los cuales cuando las pruebas llegan a sus vidas se acaba la alabanza a Dios y el gozo, pues no habían echado raíces profundas en Dios. La tercera semilla cayó entre espinos, y cuando estos crecieron, ahogaron la plantita que quería crecer. Estos espinos simbolizan los afanes de esta vida que nos impiden florecer espiritualmente. Hay millones de buenos cristianos en el mundo que aman a Dios, pero se envuelven en tanto trabajo, quehaceres, afanes y compromisos familiares que nunca tienen tiempo para buscar a Dios. Pasan semanas sin congregarse y cuando vienen a ver, el afán ha ahogado su intimidad con Dios y esa vida está a punto de perecer espiritualmente, o peor aún, convertirse en un religioso que tiene conocimiento pero no comunión con Dios. Marta amaba a Jesús, claro, pero estaba muy ocupada en el trabajo para Dios, y María había entendido que sentarse a los pies del Maestro era primero que trabajar para Él. Estimado hermano, no permitas nunca que estés tan ocupado que no tengas tiempo para Dios, porque Él lo dejó todo por amor a ti. Y el cuarto y último ejemplo de esta parábola es cuando la semilla cayó en buena tierra y por lo tanto dio fruto en abundancia. Obviamente esta buena tierra simboliza el corazón de aquellos que han recibido a Cristo y han luchado para que nada estorbe su crecimiento espiritual para con Dios, y por lo tanto son cristianos que dan frutos o muestras de su relación con Dios. Jesús dijo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si no estamos dando frutos para Dios, mi hermano, significa que algo anda mal en nuestro corazón. La manera para dar frutos buenos es estando siempre cerca y en comunión con Cristo. Él dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Espero que de estos cuatro tipos de tierras mencionadas por Cristo en su palabra, tú seas de la buena, de la que da fruto y puede bendecir a otros y así glorificar a Dios. Y si tal vez eres una de las otras tres tierras, entonces puedas examinar tu corazón y quitar a un lado estos enemigos de tu crecimiento espiritual para que puedas terminar un día la carrera con gozo. Renuncia al estancamiento espiritual y dedícate a crecer y dar frutos para Dios. Muchas gracias, mi hermano y amigo, por haber visto este video tan importante. Te recomiendo que por favor puedas ir a nuestra página web quedeselabiblia.tv. Recuerda que puedes siempre buscarnos en nuestro canal de YouTube. Si estás viendo este video a través de la red social, del Facebook o del Instagram o lo que sea, recuerda que puedes por favor ir al YouTube, donde tenemos nuestro canal oficial, y así podrás ver todos nuestros videos. ¿Qué dice la Biblia? es el nombre de nuestro canal. Por favor, suscríbete y dale like a este video para que puedas estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Dios te bendiga mucho y te deseo lo mejor de parte de Dios para ti. Chao.